Cuidado con hacer vuestras buenas obras a la vista de los hombres, con el fin de que os vean. De otra manera no recibiréis el premio de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no la anuncies con la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para que los alaben los hombres. Yo os aseguro que ya con eso quedan premiados. Pero cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna se haga en secreto, y tu Padre, quien mira lo secreto, te recompensará. Y cuando hagáis oración, no imitéis a esos hipócritas a quienes gusta hacer oración de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vea la gente. Yo os aseguro que con eso ya reciben su premio. Pero cuando tú vayas a hacer oración, métete en tu cuarto y luego que hayas cerrado la puerta, haz oración a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre, que mira en lo secreto, te lo premiará. Y cuando hagáis oración, no estéis habla y habla como los paganos, los cuales se imaginan que a fuerza del mucho hablar serán escuchados. No los imitéis, pues, porque vuestro Padre, antes de que se lo pidáis, ya sabe lo que necesitáis. Vosotros haced oración así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que tu reino venga, que se haga tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan suficiente para este día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas en tentación, antes líbranos del malo. Si vosotros les perdonáis sus pecados a los hombres, también vuestro Padre Celestial os los perdonará a vosotros. Pero si vosotros no les perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará las vuestras. Y cuando ayunéis, no pongáis la cara triste como esos hipócritas que traen la cara desaliñada con el fin de que los hombres vean que andan ayunando. Yo os aseguro que con eso ya recibieron su premio. Pero cuando ayunes, tú ponte pomada en la cabeza y lávate la cara, para que la gente no vea que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre, que mira en lo secreto, te lo premiará.